Ah, que le dé por acá. Ajá. Vale, bueno. Pero ¿dónde está mi...? Ah, ya aquí. Ah. Mira, esto podría traer como consecuencia que periodistas se inhiban de buscar difundir la verdad de hechos, se convierte en un poder deshonesto. Está diciendo las posibles consecuencias si a ese problema no se ataca la investigadora, directamente de ella. ¿Ve? Está diciendo las posibles consecuencias. Las posibles causas están aquí. Soluciones no está dando este problema. Solo, las soluciones se llega hasta consecuencia. Causa, posibles causas y consecuencias. Porque si ya das en el planteamiento las soluciones, tu investigación ya terminó. Ya terminó. O sea, no has empezado y ya terminaste. No. Pero sí puedes decir cuáles son las posibles causas, cuáles son las consecuencias de que no se ataque. Eso sí, hasta ahí. Las soluciones es en el producto, en las conclusiones, nada menos que el capítulo 5. Ya, te queda un trecho bien lejos para llegar hasta allá. Salimos de aquí. Fíjense que lo que es el planteamiento, ¿se acuerda que en los pasos dice que se termina con unas interrogantes? Tres. Ella planteó. Hizo todo el paseo, hizo su macro, su meso, su micro, planteó el problema, hizo su cuerpo de su investigación y ella plantea esto. Esto es la inquietud, esto es la verdadera esencia del planteamiento. Pero para hacer eso tiene que haber un discurso coherente donde dice... ¿Cómo se desarrolla la libertad de expresión en Venezuela? ¿Eh? ¿Es limitada la libertad de expresión en Venezuela? ¿Cuáles son las características presentes en la libertad de expresión en Venezuela? ¿Por qué? Porque cuando yo le pregunté a la investigadora, ella dijo que quería hacer un descriptivo de campo. Yo voy a hacer una descripción de lo que es la libertad de expresión en Venezuela. ¿Cuáles son las características de la libertad de expresión? Algo que podría decir que es tan sencillo, pero el recorrido que ella va, que es sencillo o que otras personas lo han hecho. Ahí, como yo les dije, pueden ser innovador. Esto no es creativo. Hay 1.500 investigaciones hechas con este tipo. Pero lo que sí puedo decir es que el recorrido no puede ser el mismo, porque si no se convierte en plagio. Pila con eso. Pila con eso. Entonces, para dar respuesta a este interrogante, vienen los objetivos. Pero vamos a regresarnos a la presentación. Este es el ejemplo. Estamos terminando con el planteamiento. Cuando uno hace, ya te llega a las interrogantes, siente como un alivio. ¿Está? Casi llegando a la meta del primer capítulo. Vienen los objetivos del estudio, que dice que es un enunciado que expresa lo que se pretende estudiar y conocer para responder a un problema planteado. Dan respuesta a las preguntas de investigación y se redactan con un verbo en infinitivo al inicio del mismo. En otras palabras, un objetivo es los resultados que yo quiero lograr. Así como sencillo. Pero en una investigación es dando respuesta al planteamiento que yo me hice, a las tres interrogantes. Las interrogantes tienen que ir de la mano con los objetivos. Yo me planteo tres interrogantes. ¿Qué tienen? Uno o dos objetivos. Que me estén dando respuesta que a esa interrogante. Que la voy a desarrollar en la investigación. Existen, de acuerdo al nivel, por eso es que es importante preguntarle al estudiante qué quiere investigar, cuál es la modalidad que va a utilizar, porque si es nivel exploratorio, los objetivos, Jacqueline Hurtado dice, te da una lista de verbos, te da la chuleta. Depende del nivel que quiero. Yo quiero explorar, bueno, ahí tienen los verbos. Yo quiero describir, ahí tienen los verbos. Yo quiero explicar, ahí están los verbos. ¿Entiendes? Ah, lo que pasa es que, claro, el verbo, como dice el infinitivo, después viene la reacción de lo que yo quiero. Pero ella, Jacqueline Hurtado, dice que es importante que el alumno sepa en qué nivel quiere estar. Si quiere explorar, describir o quiere explicar. En este caso, la estudiante quería describir. ¿Ve? Entonces, su verbo tiene que estar en eso: analizar, calcular, caracterizar, clasificar, comparar, cuantificar, definir, describir, diagnosticar, examinar, identificar o medir. Ahí está los objetivos de esa investigación. Las preguntitas y tan cerquita los objetivos. ¿Cuál es el objetivo general? Como el nivel que la investigadora quiere estar, es describir, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el objetivo general? Describir la libertad de expresión y límite de su ejercicio en Venezuela. Ese es el objetivo general, describir. Hasta ahí quiere llegar ella. Hasta describir. El objetivo general te dice hasta dónde quieres llegar. No inventes más. No des soluciones. Porque ya escogiste que lo que vas a hacer va a estar en el nivel de descripción. Entonces tu investigación termina con describir. Listo, ahí. Si quieres dar soluciones, escoge proyectos factibles o proyectos especiales. Si quieres simplemente describir una situación, entonces tienes que ir de la mano con eso. Tienes que saber qué es lo que quiero para ver cómo lo voy a plantear. La investigación de esta señorita es describir, el objetivo general es describir la libertad de expresión y su límite de subversión. Eso está ahí. Ese va a ser el conocimiento que ella va a aportar. Una descripción de ella. Con un basamento que existe. Con una fundamentación que existe. Puede ser que coincida con otros investigadores o puede ser que no coincida. Pero hasta ahí va a llegar ella. El otro, son los objetivos específicos. ¿Qué son los objetivos específicos? Pero me voy a terminar y después. No se tiene gracia, mi reina. Los foros se intervienen. Se escriben las preguntas y luego, y yo con mucho gusto se la escribo. Si quiere que me vuelva a la presentación, yo se la regreso y ahí viene. La... O sea, ¿quiere que vaya más lento? O sea, no me vas a preguntar el tema, simplemente a decir, profesora, vaya más lento. Ok, voy más lento. Yo creí que estaba tardando demasiado. ¿Cuánto tiempo llevo? Tengo una hora para desarrollar esto. ¿Hasta las 8 de la noche? Ah, pero mire, está así, se da confuso. No, no vamos a perder la seriedad. Bueno. Ajá, voy a ir más lento porque ahí dice que vaya más lento, pero ya estoy terminando, eso sí le puedo decir. El objetivo de la notificación y termino y entra la otra profesora. ¿Ah? ¿Quiere comer? Mire, los objetivos específicos. Los objetivos específicos de una investigación es cómo yo voy a lograr el objetivo general. No son actividades, son cómo voy a lograr yo para describir qué va a hacer la investigadora previamente para llegar a lo que yo quiero, a donde es mi límite. ¿Cuál es el límite? Describir. Ok, hasta ahí voy a llegar. Pero para llegar ahí, yo tengo que tener unos pasos. O sea, tengo que hacer algo antes. Entonces, fíjense. Uno sería diagnosticar. ¿Por qué razón? Porque, ¿cuál es la primera interrogante que tiene aquí? ¿Cómo se desarrolla la libertad de expresión en Venezuela? Esa es la primera interrogante. Yo le voy a dar respuesta con esta. Voy a diagnosticar cómo se desarrolla la libertad de expresión en Venezuela. Porque con ese objetivo yo le estoy dando respuesta a qué. A la primera interrogante. ¿Vieron cómo tiene que ir la interrogante de la mano con el objetivo? Eso es algo que los jurados y los tutores que dominan metodología buscan. Porque tú no te vas a hacer unas interrogantes y no le vas a dar respuesta. ¿Entonces para qué las hiciste? Ok. Después dice, es limitada la libertad de expresión en Venezuela. Identificar los límites del ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela. Va a identificarlo si existen o no existen. ¿Me entiendes? ¿Le está dando respuesta a cuál pregunta? A las dos. Y ahí vamos agarradito de la mano. Eso es muy importante para, o sea, detalladito los pasos que tengo que hacer para que mi planteamiento quede adecuado. Adecuado. Ajá. Y luego voy a analizar cómo se desarrolla la libertad de expresión en Venezuela. Porque yo analizando, llego a la parte, a lo macro que yo quiero, que es describir. Y eso es lo que yo tengo que hacer. ¿Eh? Perdón, eso es lo que tiene que hacer la investigadora. La madre, la criatura de esto. Bueno, estamos terminando. Vamos con los objetivos. La parte ya final del planteamiento de problema es justificar, ¿verdad? Terminamos con la justificación. Debemos justificar el por qué estamos estudiando ese problema. ¿Qué lo estamos haciendo? Aquí sí hay mucha variedad para justificar. Hay específicamente universidades que exigen que haya una justificación teórica, una justificación metodológica. Depende si es un proyecto social que estás dando, un proyecto factible que estás dando de una solución, ¿verdad? Una justificación social. Depende de la modalidad de investigación que yo estoy haciendo. De esa forma voy a hacer la justificación. Hay universidades que exigen eso, que sea de esa parte. Hay autores que dicen que la justificación tiene que ir de esa manera. Una justificación teórica, o sea, porque la teoría, lo que estás diciendo tiene relevancia. Una justificación metodológica, o sea, porque la metodología que estás utilizando para plantear ese problema va a aportar algo al conocimiento. Si es un proyecto y está aportando una solución, ¿cuál es la relevancia social que tiene? Ahí, o sea, se le trata de hacer estas interrogantes al estudiante cuando está comenzando. ¿Cómo voy a justificar, profesora? Bueno, entonces se le dice ahí, ¿qué tipo de dificultades se resolverían al conocer los resultados de la investigación? Una proyección. ¿Por qué vale la pena estudiar el problema planteado? ¿Ve? Entonces, esa persona va a redactar y va dándole coherencia a lo que es la justificación. Y con eso se termina el planteamiento. Justificación e importancia. Justificación teórica, metodológica, social y que esté marcado en la línea de investigación. Ustedes son de la FEMIN, ¿verdad? En la FEMIN tienen línea de investigación. Tienen que especificar en la justificación en qué línea está su trabajo. Porque su universidad tiene línea de investigación. Así como tenemos en AUPEL, como tenemos en la UNEFA. Entonces, esa es la parte de la justificación. Entonces, ¿cómo plantea esta investigadora la justificación? Ella comienza a dar como, la parte de ella es la libertad de expresión, comienza un párrafo, vengo con la receta y las estrategias, un párrafo de lo bueno y lo importante para el ser humano, lo que es la libertad de expresión. Resaltarlo ahí, con todos los hierros, uno o dos párrafos, ¿ve? Para que el que lea, diga, esta persona sabe lo relevante que es su trabajo. ¿Eh? Entonces luego comienza, después que hace uno o dos párrafos, en este caso la investigadora de lo que es la libertad de expresión, entra con explicando otro, aquí dice, por ejemplo aquí, es por ello que uno de los principales propósitos de esta investigación es indagar la importancia de conocer el desarrollo de la libertad de expresión en el Estado portuguesa, por ejemplo. ¿Eh? Ajá. Aquí hay una discrepancia, no sabemos si lo vamos a dejar en portuguesa o en Venezuela, delimitar más, delimitarlo específicamente en portuguesa o dejarlo en Venezuela. No hemos llegado a un acuerdo entre la investigadora y mi persona que soy su tutora si lo delimitamos más, específicamente en portuguesa. Por eso la justificación está ahí, pero eso está en stand-by todavía. Eso tiene que analizarse. Entonces, para comprender la forma como estos ciudadanos entienden la libertad de expresión y dicha información de luces para corregir en caso que sea necesario. Fíjese, dice, en caso que sea necesario, porque todavía no ha desarrollado la investigación. Y las conclusiones que va a decir, si es necesario o no es necesario. ¿Cómo estos ciudadanos entienden la libertad de expresión y dicha información de luces para corregir en caso que sea necesario y poder abordar con mayor facilidad las dificultades encontradas? Eso es una de las formas de justificar su investigación. Aquí es una investigación que dice, asimismo, esta investigación pretende dar un aporte significativo para investigaciones futuras con la presentación de un análisis jurídico y político, binomio indisociable para comprender los poderes político-económicos a través del cual los ciudadanos ejercen la libertad. Eso es una justificación teórica. Teórica para el perfil del abogado, que no puede ser teórica para otro perfil, pero para el abogado sí. Él está aportando en la teoría, está aportando en la teoría. ¿Cómo ese binomio puede darse? Y está justificándolo. ¿Ve? Finalmente, otro de los aportes radicará en el abordaje técnico sobre las diferentes doctrinas clásicas y modernas referentes a la libertad de expresión, así como su relación con la configuración de la sociedad, permitiendo comprender la ideología. Sigue con una justificación teórica. Está abordando, piensa que esa teoría va a traer. Aquí falta este tipo de, esta justificación está, falta todavía pulirla. Falta hablar sobre la justificación metodológica. Cuando la investigadora decida si lo va a delimitar en solamente en Venezuela o en portuguesa. Tiene que delimitar, ¿por qué? Cuando específicamente ya sabe que va a hacerlo mediante la modalidad descriptiva de campo. ¿A dónde va ella a preguntar? ¿Va a ser un instrumento? Porque si es descriptiva de campo, tiene que ser un instrumento. Ajá. Y su muestra, ¿qué tipo de periodista va a utilizar? ¿O qué medio va a utilizar? ¿Ve? Entonces ahí tiene que seguir puliendo la investigación. Una clave, y terminamos con esto. Yo digo aquí, terminé el planteamiento y voy al capítulo 2. El investigador va y se pasea. Cuando él ve y analiza teorías, y ve que hay una justificación, hay algo que le está dando más fuerza, viene para la justificación y le agrega o le quita. ¿Me entiende? Eso es factible en el investigador. Nada se da por acabado, ¿entiendes? Pero tienes que armar un esqueleto. Y cuando lo vayas a armar, no importa que te chueco, empieza. Y luego lo vas puliendo. Le va dando forma como cuando uno moldea en arcilla. ¿Ves? Hasta que al final, el producto va a quedar bien bello. Eso tienes que hacerlo. Pero para hacerlo, tienes que sentarte a escribir. Y no olvides nunca esta clave. Haz tu esquema. Y rige tu esquema. Y dile a tu tutor que ese es el esquema que quiere. Y ese es el que va a desarrollar durante su investigación. Lo va a hilar, lo va. Puede hacerlo poco a poco, pero tienes que sentarte a escribir. Y no es fácil, pero imposible tampoco. Si tienes interés, lo puedes lograr. Hasta aquí, muchachos, el planteamiento. Ahora sí, muchachos. 5 minutos para preguntar, porque viene la otra. Mire, antes de responderle, ¿cómo? antes de responderle a Gabriel, cuando usted organice un foro, tiene que la persona de protocolo traer unas hojitas donde va a escribir las preguntas para que la persona la haga, ¿me entiende? Eso es como por ayuda, no estoy criticando, no estoy en ese de criticarlo, estoy en el son de ayudarlo. De ayudarlo porque nosotros tenemos un recorrido en foro y sé cómo se maneja, ¿me entiende? Y siempre las cosas, no estamos para criticar, sino para contribuir, ¿me entiende? Porque esa es mi forma de ser. Gabriel dice que le dio un sinónimo que es axiología. La axiología es cuando uno habla tiene que ver con la creencia, los valores que uno tiene, hijo. Por ejemplo, yo soy católica, ¿me entiende? Ese es un valor que yo tengo, ¿ves? Yo soy católica, entonces yo no puedo decir que la fe me hace, yo puedo como católica pensar que la fe me lleva a ascender a los cielos, ¿me entiende? Pero eso soy yo, de repente tú no eres católico. Entonces, eso, no problema, no puede ser así. Porque yo puedo pensar que sí, yo necesito la fe para ascender al reino de los cielos. Pero eso no lo puedo medir, mi amor. No lo puedo medir, ¿me entiendes? Porque eso lo creo yo porque soy católico. De repente tú eres ateo. Usted es ateo. Entonces, pues se dice, no axiológico. No tratar de no mezclar. En la medida que se pueda, Gabriel. Porque los sentimientos y los valores en un ser humano siempre van a estar inmersos. Pero si vas a hacer una investigación cuantitativa donde vayas a medir, trata lo menos posible que tu creencia y tus valores influyan en tu trabajo de investigación. ¿Me entiendes? Lo menos, Gabriel, porque siempre va a influir. Nosotros tenemos alma, tenemos cuerpo, entonces siempre mi creencia va a influir, pero voy a tratar de hacerlo lo menos posible. Eso es axiología, ¿oíste yo? Quédate claro, Gabriel. Muy bien. Mi pregunta es acerca de lo que usted dice, que nosotros somos ilusos al pensar que podemos hacer un primer capítulo en 3 días. ¿Cuánto tiempo cree usted que puede tener una persona, como nosotros que no tenemos experiencia en esto, que somos, hay unos profesionales en otras áreas, pero que no tienen experiencia en metodología, en hacer un primer capítulo? Yo dije que bueno, que uno daba aquí fórmula, pero específicamente, ¿cuánto tiempo específico? No tengo así como, no he llegado a hacer una investigación de medir cuándo está terminado el capítulo. Pero le puedo decir, no, una noche sí, porque oye bien eso, para hacer el planteamiento no es del momento que yo pienso escribir, mi planteamiento comienza desde el momento que yo comienzo a buscar la información, ¿me entiendes? Desde el primer momento que yo me hago el esquema, que busco la información hasta que termine con la justificación, podría ser. ¿Qué te digo? Si le pones todos los días, por lo menos 2 horas al día, puedes hacerlo en un mes. Digo, estoy como dice un amigo, elocurando. Estoy elocurando, pero yo digo, sentarme a esa loma. ¿Pero qué pasa? Es que yo puedo hacer un planteamiento y como yo digo, me voy a pasear. Tampoco es que, ay no, hasta que yo no termine bien ducho, yo no voy a pasar capítulo 2 y menos a capítulo 3. ¡No! Porque te va a llegar el tiempo y no vas a hacer nada. Tú dale, ok, termina tu justificación. Puede ser que ese planteamiento va a tener, te lo vas a regresar la primera vez. Negrito, puras correcciones. Como una amiga hace con su trabajo, donde ella tutorea. Pero no te asustes, eso lo vas a corregir. ¿Qué pasa? Pero vas comenzando el capítulo 2, donde vas buscando todas las teorías, pero sin perder el norte. Tú te hiciste un esquema aquí, ese mismo esquema lo vas a seguir aquí, en el capítulo 2. Tengo que buscar muchas personas que hablan de lo que es información, todo lo que es la información, y la voy a plantear de una forma coherente, donde yo cito, interpreto y vinculo, para que no se vea como un emparche, como que yo corto y pego. La creatividad mía, y la creatividad que ya uno, cuando está curtido en leer trabajo, busca es, ok, la cita, eso está tal cual en los libros, pero ¿qué interpretación y qué vinculación le da al investigador? Esa es la creatividad, ahí donde uno ataca. Porque si no, como le digo yo, creaste un edredón de puro parchito, ahí no pusiste nada, no creaste nada. Entonces le digo, regrésate y empieza a citar lo que verdaderamente comprendes, porque si no comprendes algo, no lo cites, así de sencillo, ¿entiendes? Pero yo creo que en un mes puede hacerlo dedicándole por lo menos 2 horas diarias. Y si lo logran algún día y me ven, dicen si tengo razón o no tengo. Y de repente hago una investigación sobre eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a un refrigerio, 15 minutos, y continuamos con la profesora Jacqueline.